no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko Lore! Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Salvador Allende, presidente de Chile, asesinado por la dictadura militar. Arratsaldeon guztioi, hemen gaude berriro Herri Kolore irratzaioan, hemen nire ondoan daukagu El Grande Gaizka. Naiz eta jende guztiok cariñosamente, esaten diogun Gaizkilla, pero Gaizkilla tiene poco, es muy grande. ¡Opa, arratsaldeon, Gaizka! ¡Arratsaldeon! Y bueno, en los botones tenemos a Super Oliver, ahí echando un cable más. Y bueno, menos mal que es un crack en los botones, porque le volvemos tarumba. Hoy además, fijaros si le vamos a volver tarumba, que nos hemos juntado aquí tres joyitas. Oliver, Gaizka y bueno, yo, arratsaldeon, Maki. Y bueno, Herri Kolore ha dejado en nuestras manos el irratzaio de hoy, que bueno, será bastante interesante porque aparte de las noticias, la agenda y demás cosillas, no hemos podido contactar con alguien para hablar del tema de hoy, que no es ni más ni menos que el Aske Gunea, todo eso que está pasando en Donosti, ¿verdad, Gaizka? Pues sí, como han sido la noche larga y bueno, uh-huh, pues intensa y eso, pues yo me imagino que la gente pues también estará durmiendo y no atiende teléfono ni nada, digo sí. Yo que será eso. Y bueno, durmiendo o no, la noche ha sido intensa y quizás sea más intensa la tarde. Hay una manifestación convocada y bueno, quizás, por supuesto, desde aquí, nuestro apoyo y solidaridad para con aquellos que están y aquellas que están en Donosti, y me imagino que, por supuesto, el atendernos en estos momentos con la persona que habíamos contactado, pues bueno, francamente, se le habrá hecho difícil el podernos atender en estos momentos, ¿no? Dentro de media horita o así, que sería la Elkarrizketa. Pero bueno, hablaremos de ello nosotros, que bueno, también algo podremos sumar a estos acontecimientos, que bueno, es una nueva forma de lucha que nos hemos encontrado en la plaza de Donosti, en Alderdi Erder, y bueno, creo que ahí lo que se ha demostrado una vez más es la capacidad y las ganas que tenemos de resolver el conflicto, los vascos y las vascas, y la incapacidad que tienen otros y otras para enfrentarse a lo que tarde o temprano pues va a suceder. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, eta berriekin bagoaz, eta noski, lehenengo albisteak dira Barakaldokoak, eta hemen daukagu lehenengoa. Oztopo guztien gainetik jaia eta aldarria nagusitu ziren BGA-ren urte urrenean. Larun batean, aurreko larun batean Barakaldoko gazte asamladaren 7. Urte urrena ospatzeko jaialdia burutu zen, nagusiki Barakaldoko Belazkez plazan. Egun osoan zehar antolatu ziren ekimenetan asko izan ziren parte hartu zuten gazteak. Goize, talierrekin abiatu zen eta gerturatu ziren guztiek baldarritakoak, plantillak eta kamisetak egiteko aukera izan zuten, baita dantzak ikasteko ere. Programan gaztelupozgarria programatuta zeuden, baina bertan bera geratu behar izan ziren eguna ospatzeko baimena ukatu zutelako. Badakizue, beti zerbait euki behar dute gazteek, ez? Baina debekakuen gainetik gazteek egunarekin aurrera jarraitzea erabaki zuten. Hori bai, ze oztoporen gainetik beti daude imaginazioak eta ideiak aurreratzeko, ez? Eta geroago udaltzaingoa azaldu zen festara dena batu behar zela argitzera. Betikoak agertu ziren. Beraiekin mintzatu ostean badirudi maiekin egotea zela arazoa, hortaz mailak batu eta ekimenak Belazkez plazako bankuetan eta lurrean egitea erabaki zuten gazteek. Esan behar dugu, BGA-ren aburuz, egun arrakastatsua izan zen larun batekoa, jende askok parte hartu du egun osoan zehar, gainera mundu guztiak ondo pasatu du, eta beste behin ere erakutsi dugu Barakaldon alternatiba bat eraikitzeko prest gaudela gazte asko. Eta, zera, honekin kriston parranda, baina baitare kriston aurrerapena egin zuten gazteek eta egia esan Barakaldo hori erakutsi zioten ze haiek alduten gauzak politak eta interesgarriak. Bigarrena, Barakaldon ere, Barakaldo Naturala plataformak antolatuta, mendi ibilaldia apirilak 20/24 bihar izango da. Gure herrian dauden natura esparruak ezagutze aldera, Barakaldo Naturalak ondorengo mendi txangoa antolatu du biharkoa, Errekatxo, Oiola, Arnabal, Argalario, Estegiaga, Santa Lucia, Mesperusa, Gorostizatik pasatuko dela ibilbidea. Irtera izango da goizeko 9:30 Errekatxoko plazan eta amaiera gutxi gora bera ordubietan Gorostizan. Zailtasun ertaineko ibilbidea izango da plataforma ekologistak proposatutakoa eta hoi bezala mendirako jantzi zein oinetakoa egokiak eramatea gomendatu digute otarteko az gainera jakina. Eta hor daukazue proposamen bat biharko Barakaldo Naturala plataformarekin aparteko ibilbidea bat egiteko. Eta beste bat daukagu Barakaldon, zabortegi bat dugu Agate Deuna auzoan, bai. Duela egun gutxi Barakaldoko eguzki taldeak egiaztatu ahal izan du Agate Deunaren inguruan zabortegi bat dagoela agerian. Berri barruko argazkietan erakusten den legez, aipatu auzo horretara heldu baino metro batzuk lehenago dagoen Solondo izeneko errekatxoaren bi ertzetan, askoetan uharkaraino egiten duen bidean. hainbat hondakin aurkitu dituzte Eguzkiko kideek. Ba, kontua izan, ze Barakaldoko inguru aldeak denontzat dira, eta horregatik zaindu behar dugu, eta horretarako ere udaletzeak, udalak, zaintzeko prez, eta horretarako, ba, hemendik i kontuz, Barakaldoko Eguzki taldeak abisatu digu zabordetegi bat dagola hor Agate Deuna auzoan. El anteproyecto de presupuestos disminuye en un tercio el presupuesto de las ayudas sociales. Este miércoles se presentó ante el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo las diferentes iniciativas que se fueron desarrollando en días posteriores en defensa de los servicios sociales municipales, coincidiendo además con el debate presupuestario que se desarrollaba en el Ayuntamiento. Dichas iniciativas culminaron con una concentración ante el Ayuntamiento de Barakaldo este jueves. Y la movilización, pues bueno, venía motivada porque el equipo de gobierno del ayuntamiento ha decidido en su anteproyecto de presupuestos disminuir en un tercio lo destinado a las ayudas sociales, endurecer los requisitos de acceso, reducir en un 50% las cuantías a percibir para sufragar los gastos de hipoteca y alquileres, etcétera. En la actualidad hay que tener en cuenta que ya contamos con 10.067 personas en el desempleo, con una tasa que viene a ser el 20%. Además, el 57% de esta gente no percibe ningún tipo de prestación o subsidio, y hay que añadir que 5.361 son personas desempleadas de larga duración, lo que representa un 53%. Cada semana, 5 familias son desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca o el alquiler. 253 familias fueron expulsadas de sus viviendas en el año 2012. En el transcurso del pasado año, 4.000 personas se tuvieron que acercar al banco de alimentos, unas 130 familias a la semana. El comedor de Cáritas atiende a una media de 120 personas por día. Esto es lo que tenemos en Barakaldo. 2.500 mujeres viudas viven bajo el umbral de la pobreza. Y hay que tener en cuenta que el equipo de gobierno barakaldés ha decidido en su anteproyecto, pues bueno, reducir los gastos sociales, endurecer los requisitos para acceder a ellos. Y bueno, todos estos recortes presupuestarios se producen en una localidad que agrava sus condiciones, como estos datos expresan, las condiciones de vida de miles de vecinos y vecinas del municipio. Es impresionante, Gaizka. El otro día escuchaba en la tele un director va a hacer una nueva película, necesita 600 extras y se fue a Algeciras porque en Algeciras tienen un 40% de paro y se fue, pues bueno, a recoger, bueno, pues a contratar extras para su película Algeciras. Es impresionante porque Barakaldo tiene el 20%. Y se estaba el 30%. Y se estaba el 30% de desempleo. Es impresionante. Menudos datos que estos no salen en ningún lado. Yo no veo que en la tele que salga Tonchu diciendo... No lo he visto todavía que salga en Tele7 o ahí en todas sus intervenciones que haga alusión a esto. Y mucho menos veo que ponga remedio a ello. No, porque no es su preocupación. Pues bueno, pues más allá de igual decirlo, pues bueno, de cara a la galería y tal... El hecho de que no es su preocupación es que no mueven un dedo por cambiar esta situación. Con decir simplemente que no se puede hacer otra cosa, pues bueno, todos contentos y, efectivamente. Y quien se tenga que joder, que se jode. Efectivamente, para eso estamos los baracaldeses y baracaldesas, para seguirle pagando su sueldo, ¿verdad? Eso es. Bai, eta orain Euskal Herrira goaz, eta lehenengo albistea daukaguna, desazkunde eta bizitza onak hirugarren topaketak. Desazkundea ekologistak martzan, bakea eta duintasuna, bizilur, mugari gabe, ESK, Euskadiko GGKen koordinakundea, mugarik gabeko ingenieritza eta REAS Euskadi kolektiboek desazkundea eta bizitze ona hirugarren topaketak ospatu dituzte eta lana zalantzan jartzeko alternatibak jardunaldietara gonbidatu dituzte herritar guztiak. Azken bi urtetan bezala, aurtengo ere desazkunde eta bizitza ona jardunaldiak martxan izango dira. Gaur, apirilaren 19an, arratsaldeko 7etatik 8 arte gutxi gorabehera Bilbon Soloko etxean. Eta, bueno, egutegi hau izango da, bueno, gutxi gorabehera egutegiak eukiko duela, besteak beste, adibidez gaur 6etan, bueno, ja pasata, baina 6:30tik 9:00tara Alicia Garciak, adibidez Florent Marcellesi, Lorena Cadnal eta Matzalen Legarretak elkarrizketa egingo dute lana kontzeptuaren inguruan, desazkundea, bizitza ona eta feminismoaren inguruko ikuspedi desberdinak landuz. Bihar, adibidez, eukiko dugu 10:00tan merkatu soziala, tokiko moneta, besteak beste, eta beste gauza, adibidez arratsaldean, gutxi gorabehera 6etan, elkarrizketarako eta eztabaidarako tamaina txikiko eta aldibireko espazioak autatu egin behar da, esaten digute. Eta, bueno, gero, noski, bihar gabean, amaitzeko, Las Capitxosas Clown taldearen ikuskizunaz gozatu ahalko dugu, eta amaiera bikaina emateko asmoz jakiak pikatzeko astia izango dugu hor bertan. Eta, bueno, nahiko interesgarria proposamen hau, eta, bueno, hemendik ere gonbidatuta zaudete. Denuncia de recortes e ilegalidades en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Para destacar las malas prácticas de Lanbide, se ha presentado un informe elaborado por personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo, así como diferentes asambleas de personas en paro, asociaciones y colectivos sociales, donde se recogen las malas prácticas que se producen a diario en sus oficinas. Las malas prácticas de Lanbide se traducen en demora de varias semanas en la atención a las personas que necesitan las prestaciones para poder llegar a fin de mes debido a la falta de personal, el incumplimiento sistemático de la normativa que rige la tramitación y acceso a las prestaciones sociales, suspensiones cautelares en el cobro de las prestaciones sin audiencia ni notificación a las propias personas perceptoras, lo que provoca una indefensión absoluta, retrasos en la actualización de los expedientes, que pueden alcanzar hasta los 8 meses, imposición de un número máximo de personas que pueden ser atendidas por día, lo que supone guardar cola durante toda la noche a las puertas de la mayoría de las oficinas de Lanbide, falta de operatividad en las oficinas, fallos en el sistema informático y las continuas campañas de criminalización sobre las personas perceptoras. A estas malas prácticas les debemos de unir el endurecimiento de los requisitos impuestos para el acceso a las diferentes prestaciones sociales o a la reducción también de sus cuantías. Medidas antisociales que han dejado miles de familias y personas fuera del sistema de protección social. Los gobiernos, como vemos, nos recortan nuestros derechos y Lanbide encima nos maltrata cuando tratamos de ejercer los pocos que ya nos van quedando. Sí, qué pena, ¿verdad, Gaizka? Que La gente de a pie, los que, al final vuelvo a repetir, les pagamos sus sueldos, no podamos hacer también estas malas prácticas para con sus sueldos. Por ejemplo, demora de varias semanas en atenderles para que reciban sus sueldos. O, por ejemplo, también podríamos hacer lo del incumplimiento sistemático de la normativa para el pago de sus sueldos. O también podríamos hacer suspensiones cautelares en el cobro de sus sueldos, sin audiencia ni notificación a las propias personas a las que deberíamos de pagarles el sueldo. Bueno, y como ahora este dinero me viene mejor para gastármelo en un viajecito, pues bueno, claro. Iberduero que cobre, Iberdrola que cobre cuando tenga mejores condiciones de pagar. Efectivamente, ya podríamos tener nosotros también, este poder, ¿no? De a estos que nos dirigen, poderles, a estos cargos públicos que nos dirigen, ¿verdad? Poderles hacer estas malas prácticas. Pero solo saben dirigir machacando y en absoluto teniendo una mínima sensibilidad, por lo menos la gente que peor lo pasa. Pues sí. Ongi etorri Txirbilenara, el 20 de octubre de 2012, un grupo de vecinos y vecinas de ese estado decidieron ocupar, habilitar y dar vida a la parte de las antiguas oficinas de Altos Hornos de Vizcaya. Cansadas, por supuesto, de esperar soluciones y de estar abandonadas, soluciones que no llegaban y legitimadas por la situación actual de desempleo, pobreza y recortes en derechos sociales y laborales que sufrimos, producto de un sistema en el que se ha antepuesto la economía y la producción a la vida y el desarrollo personal y humano. El grupo que se ha formado en torno a Txirbilenea cuenta con más de 80 personas, en el que participan varias generaciones, tendencias políticas e inquietudes, pero todas confluyen hacia un mismo fin y una misma ilusión: autogestionar un espacio ocupado, liberado, para el beneficio de todo un pueblo y especialmente de su parte baja, tan falta de oferta cultural, espacios públicos y ocio gratuito. Estas personas somos el corazón de Txirbilenea. Desde el primer día, el colectivo no ha parado de crecer, un espacio y un colectivo que se ha ido transformando, cohesionando, madurando y abriendo al barrio. Interesantes que hay que ir abordando y, bueno, ir ganando espacios donde la autogestión propia nuestra y la participación, pues bueno, vaya teniendo cabida, y en la medida que ellos solo saben hacernos la vida cada vez más complicada, pues bueno, tener una iniciativa que responda a nuestras necesidades, pues es la única manera de tirar para adelante. Mañana, deciros, aunque seguramente en la agenda lo repitamos también, otra propuesta, que es que mañana 20 de abril, a partir de las 11:30 de la mañana, tendrá lugar la inauguración del espacio con aurrescu, chupinazo y diferentes actividades: teatro infantil, bercho bascari, exhibición de flamenco, calejira festiva reivindicativa por las calles de Sestao y conciertos varios por la noche, donde disfrutarán y disfrutaremos, pues, aquellas personas que se acerquen a Txirbilenea. A ver si nos vemos por allá. Zuturik ez dute garrak mundua. Beraz ez du. Lakelo gaztetzea urte urrena urte osoan egiten dugunaren isla da. Azken egun hauetan etengabeko mugimenduan dihardu Lakelo Santurtziko gaztetzeak. Gaur ostiralean okupazioaren 14. urteurreneko ospakizunak hasiko direla eta galtzak bete lan dabiltza bertako kideak. Ekintza gehienak lotuta izateak nolabaiteko lasaitua eman die, baina aurretik 10 egun luze izango dituzte jarduera ugariz beterik. Antza, ilusioa gune okupatuaren ardatza da, Ander eta Gontzalekin mintzatu dugu eta gure web horrian www.herrikolore.org irakur dezakegu haien elkarrizketa. Ordun badakizue, nahi baduzue, Lakelo gaztetxari buruz zerbait gehiago jakitea, basartu gure web horrian. Dentro de la Jornada Internacional de Solidaridad con los presos y presas políticos, una acción pacífica también ante el Consulado de Marruecos en Bilbao. Decenas de personas se concentraron en la Plaza Moyúa para exigir la libertad de los presos políticos en recuerdo de los compañeros y compañeras encarcelados en diferentes pueblos del mundo: Palestina, Sáhara, Mapuches, Colombia, Córsica, Galiza, Kurdistán, etcétera. Con una importante presencia de la comunidad saharaui, tras dos grandes pancartas que reclamaban libertad para los presos políticos de los pueblos del mundo, Munduko Preso Politiko en Kalera y Sahara Libre. La denuncia y reclamo de solidaridad con los presos políticos se hizo oír en el centro de Bilbao. Cuando faltaban unos minutos para el fin de la concentración, los compañeros saharauis advirtieron que se estaba llevando a cabo una acción pacífica de denuncia ante el Consulado de Marruecos, ubicado a unos 200 metros del lugar de concentración, y espontáneamente, ante el aviso, la gran mayoría de la gente concentrada se dirigió hacia el consulado, donde se encontraban dos solidarios internacionalistas colgados con cuerdas sobre la fachada del edificio de 6 plantas en el que se encuentra el consulado marroquí. Mientras en la acera, frente al edificio, cada vez se unía más gente, la gente solidaria internacionalista desplegó una gran pancarta en la que se podía leer Saharako presoak kalera. El asombro y la emoción fue ganando la calle, mientras cada vez más gente se animaba en solidaridad con quienes tenían la pancarta en el 6º piso desde el consulado. Momentos de tensión que se vivieron cuando, desde la ventana de la oficina consular de Marruecos, diferentes individuos procedieron a retirar la pancarta, ejercitando la fuerza con la intención de silenciar la denuncia. Pero el efecto fue el contrario, ya que cada vez más gente desde abajo respondía con gritos de denuncia hacia los funcionarios marroquíes y dando ánimos a la gente solidaria que continuaba colgándose de la fachada del edificio, y de denuncia a la actitud de complicidad del Partido Popular y del PSOE con el régimen de Marruecos. Tras una hora de tensa espera y con la llegada de la Policía Autónoma Vasca, la gente solidaria accedió a descolgarse ante gritos de ánimos y aplausos, y tras ser identificados por la Ertzaintza, los activistas internacionalistas recibieron las muestras de apoyo y reconocimiento de las 100 personas que continuaban en la acera. Un gran gesto de solidaridad internacionalista y de denuncia directa de la situación de dispersión, maltrato y falta de derechos humanos en la que vive la gente presa saharaui y el pueblo saharaui también. Precintan los buzones municipales de Trápaga por dejadez. Bildu Trapagaran ha denunciado que el ayuntamiento no está recogiendo las solicitudes de la ciudadanía en los buzones instalados en los barrios para tal efecto, razón por la cual han precintado cada uno de ellos en una acción de protesta. Los concejales de la coalición han indicado que en el ayuntamiento han realizado varias intervenciones preguntando sobre la situación de este servicio y que no han obtenido ninguna respuesta. Han añadido además tener constancia de que la policía municipal, que debería ser la que recogiese las solicitudes introducidas por la gente de los buzones, dice no tener ningún conocimiento de los buzones y el sistema. Qué curioso, ¿verdad? Van a poner buzones para recoger las solicitudes de la ciudadanía, pero ¿no? Lo habrán hecho con una campaña de quedar bien. Hombre. Luego, a que nadie vaya a recogerlo, total, nos importa. Dinero en propaganda sabrán hasta un huevo. Parecido. Bueno, vamos a ver también en Baracaldo, porque yo al menos en muy poquito tiempo ha habido 2 campañas de recoger, pues bueno, las solicitudes de la ciudadanía. Se han puesto buzones y tal, pero bueno, no he visto después nada más. Entonces, pues bueno, pues una vez más ahí. Cualquier día nos ponen buzones de cartón piedra ahí, ya, ni con ranura para meter, total, ¿para qué? Si no lo vamos a coger. Ni lo has visto ni lo ves. Eso es. Gorritako, laine 13 años en la desobediencia informativa. En este Berritako os traemos el audio de una charla, debate... De una charla debate sobre contrainformación con gente de laine, el portal en internet para la desobediencia informativa, Acción Directa y Revolución Social, que lleva ya 13 años de existencia como medio de información alternativo. Podréis disfrutar del Berritako semanal en el enlace de esta noticia que tenemos en nuestra web. De todas formas, os digo que es www.laaine.org. Pista contra informazioa. La Diputación de Vizcaya contra la Cultura, la colonia de Sukarrieta. Hoy 18 de abril, el 18 de abril se celebra anualmente el Día Internacional de Monumentos y Sitios Históricos, y que fue propuesto por, muy bien en inglés, a saber. Vamos por a... el International Council on Monuments and Sites y Comos. Bueno, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, dicho en castellano. Claro. Bueno, nos quedamos con y Comos y ya está. Esto fue aprobado por la Asamblea General de la UNESCO en 1983, y su fin es promover la toma de conciencia sobre la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, también de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. Y Comos ha seleccionado como el tema para la celebración de este año 2013 el patrimonio de la educación y proclama, incluyendo en tal denominación a todo tipo de bien patrimonial que con el marco de la diversidad cultural mundial están relacionados a la educación. Los comités nacionales de ICOMOS están invitados a organizar manifestaciones relacionadas con esta fecha tan importante. Jornadas, conferencias, notas de prensa, paneles, visitas a bienes patrimoniales, etc. Y bueno, hemos de decir que este es el inicio de esta colaboración que nos envía Iñaki Uriarte, arquitecto. No es la primera que nos acerca y que, como siempre, él a su forma meterá un poquitín ahí el dedo en la llaga y que os invitamos a leer en nuestra página en el apartado de colaboraciones. Otra colaboración tenemos. ¿Quiénes son Diario Norte? Es una colaboración de Davichu y nos dice así. Un trocito os vamos a leer, como siempre, ¿de acuerdo? La semana pasada, durante las jornadas de debate sobre la violencia policial organizadas por la Iniciativa Popular Íñigo Gogoan, a la que pertenezco, recibimos una llamada por parte de un redactor de un nuevo diario. Se trataba de Diario Norte, asociado al eldiario.es, que ese mismo jueves, día 11, iban a salir a la red y querían llevar el caso de Íñigo a su primera portada. Yo conocía ligeramente eldiario.es, un diario digital español de corte progresista que tenía artículos interesantes relacionados con la crisis económica y política en la que está sumido el Estado español y que era especialmente crítico con el PP, pero no sabía mucho más. Al día siguiente leímos el artículo que el periodista escribió y todas las personas de la plataforma llegamos a la misma conclusión. Flojito. Ahí quedó la cosa. Hoy, una de las primeras noticias que leo en internet es convocatoria de huelga general en Euskadi y Navarra para el próximo 30 de mayo. ¡Notición! Cosas de la multimilitancia tan conocida en este país. También pertenezco a un sindicato y conocía la discusión en torno a la convocatoria, así como también que no debía ser pública porque todavía se está discutiendo entre muchas organizaciones. Y aquí os dejo. Os dejo porque realmente Davichu, en su colaboración, toca varias cosillas muy interesantes sobre, efectivamente, ¿quiénes son Diario Norte? tira. ¿A dónde va tu chica con todo eso? Bueno, y hasta aquí hemos llegado con las noticias y colaboraciones. Os recuerdo que el tema de hoy es Askegunea. Y bueno, no hemos logrado contactar con la persona que íbamos a hacer la elkarrizketa, pero bueno, aún así comentaremos algo sobre ello después de una canción. Bueno, eta abesti honen ondoren gaia dator eta gaurko gaia azkegunean berriro esango dizuegu ze zaila izan da harreman jartzea ba, zera gure kideekin ez ba elkarrizketa egiteko, baina horretaz gain esan behar dugu zera, ba, gaur egungo albiste bada ba, Donostian gertatzen dena eta horri buruz hitz egingo dugu ba, gaurko irratzaioan eta justu une honetan. Esan behar dugu ze azkegunean ba gaia izango dela, eta Donostiako 9 gazte lan politikoagatik 6 urteko gartzela zigorrera kondenatu dituzte. Egoera honetan, herri harresia martxan jartzea beste irtenbiderik ez dute ikusten, eta horretarako askegunea izan da haien territorio librea. Bertan denon eskubideak eta askatasunak errespetatuak izan dira. Esan behar dugu, ona, zigortu dituzten gazteak Mikel Arretxe, Egiarra, Hernanin bizi da, lehendik bi urte egon zen Gartzelan antzeko montaia batengatik askatu eta urtebetera auzi honengatik atxilotu zuten eta inkomunikazio aldian era basatian torturatu. Bikote kidea du, lanean ari da 6 urteko kondena. Imanol Vicente, Amara Berrikoa, lanean ari da, spinning klaseak ematen ditu eta bikotekidea dauka, 6 urteko kondena. Naikari Otaegi, Amara Zaharrekoa, bikotekidea eta bi seme alaba ditu 7 hilabete eta 3 urtekoak, espetxe eratzen badute alabarekin sartuko da, honek 3 urte egin arte, 6 urteko kondena. Egoi Alberdi, Amara Zaharrekoa, izotz enpresa batean lanean ari da, bikotekidea du, atxilotu zutenean gogor torturatu zuten, 6 urteko kondena. Aitor Olaizola, Alde Zaharrekoa, lanean ari da taberna batean, bikotekidea du, 6 urteko kondena. Adur Fernandez, Altzakoa, Grosen bizi da, bikotea du, nekazaritza kooperatiba bateko kide da, kontsumo talde bateko baratza latzen du. Oier Lorente, Alde Zaharrekoa, lanean dabil autobus gidari gisa eta horixe ikastolako jangelan aurrei baskariak ematen bikotekidearekin bizi da. Ekaitze Eskerra, Loiolakoa, Hernanin bizi da bikotekidearekin, lanean ari da, 5 egunez torturatu zuten inkomunikazioan, 6 urteko kondena. Eta azkena Ekaitz Ibero, Loiolakoa eta Antiguan bizi zen, hauzi berekoa da, baina Absolbi azkegunean hasieratik egon da atxilotxe agindua zuelako, torturapean autobus bat erre izana sinatu arazi zioten, epaiketan bere torturatzailea aurrez aurre ikusi zuen eta antsietate erasoa esan zuen. 2 hilabete eskutuan pasa ostean azke gunearen lehen egunean agertu zen. Urrengo egunean ertzaintzak atxilotu egin zuen bere inguruan erresistentzia baketsua. Erabiliz bera eutxita jarri zen jendea kolpeka hartuz eta hainbat pertsona ospitalera bidali zituzten. Ba, gaur gabean gertatu dena, goizeko 6 aldera iritsi da ertzantza bulebarrera, 2 ordu baino gehiago behar izan ditu 100 lagunek auzipetuen inguruan eraiki duten herriarresia desegin eta gazteak eramateko. Eta gaizka horretaz, bueno, esto es lo que se desarrolló en el bulevar de Donostia, bueno, el Askegunea, fue un muro de popular, desobediente, que va mucho más allá del bulevar. Después de este Askegunea, la gente que allá estaba concentrada decía que, bueno, que nada será igual, y que, bueno, al sumarse al muro desobediente que ha tomado durante los últimos días el boulevard de Donostia. Todo apunta a que la dinámica ascendente emprendida en defensa de estas 8 personas jóvenes independentistas de Donosti no acabará con su detención. Lo anunciaron la propia gente condenada tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo Español. Ante la prensa y arropados por cientos de ciudadanos, rechazaron la resolución y la hicieron trizas. No la aceptamos, sentenciaron. Comenzaba una dinámica constante centrada en el bulevar de Donostia bajo el nombre de Askegunea y basada en la solidaridad, la desobediencia y la resistencia pasiva. Como botón de muestra, la manifestación del pasado sábado en la que unas 6.000 personas acompañaron a estos jóvenes independentistas. Ahí se formó la idea de hacer un muro popular. La gente condenada en el centro y decenas de ciudadanos ataviados con camisetas naranjas a su alrededor con los brazos entrecruzados. El martes llegó la orden de detención y con ello Askegunea decidió convertirse en un espacio de resistencia las 24 horas del día y así cada día. El peligro de arresto inmediato ha fortalecido aún más el compromiso ciudadano con la ejecución de la sentencia y personas llegadas de todos los territorios vascos se han sumado a la protesta, que iban a 400, 500, depende de qué momentos, eran, incluso llegaban a varios miles. Y bueno, pues eso ha sido un ejemplo de compromiso, una acción de solidaridad, pero por nuestra parte, desde acá, desde Ricolore, no solo expresar la solidaridad y de alguna manera la admiración y el buen hacer de esta acción, sino que de alguna manera, pues bueno, sumarnos al compromiso y a ese abrazo cariñoso y decir que basta ya de tanto perseguir a la gente joven, perseguida políticamente, que no se dispone ni de libertad de organización, o sea, por el hecho de pertenecer a una organización, de meter un puñado de años, bueno, es una locura y es una necesidad de, bueno, más allá de la de, o sea, uno reconocer el acto maravilloso que ha supuesto la Askegunea y bueno, más allá de ser solidarios, un poco de compromiso en este sentido con la gente joven que, bueno, es desde hace un montón de años pues estar abrazando. Sí, sí. Y además hemos de decir que teniendo en cuenta las campañas y las brutales... No me voy a callar lo que iba a decir. Las campañas que el enemigo está haciendo en contra de los jóvenes vascos y vascas independentistas. Y así... que también esas campañas están influyendo incluso en ciertas personas del entorno de Euskal Herria, en el que dicen que la gente joven no se mueve, que la gente joven no es solidaria, que la gente joven... ahí está la semilla sembrada, por mucho ácido que la han querido echar para destruirla, estamos viendo que en cualquier momento surge una flor en medio del asfalto y con esa flor empiezan a sumarse una tras otra, que se convierten en auténticos robles para convertirse en un muro ante, una vez más, los ejecutores, ¿verdad?, de esas sentencias realizadas después de teatros, de torturas y de pantomimas que se realizan ahí en la Audiencia Nacional de Madrid. Vemos que las iniciativas y la imaginación no faltan, que seguirán aflorando. Y que, bueno, en estos momentos más de uno y de una se estará dando de cabezazos y vendrán otra vez a decir porque estos, ¿verdad? Lo de siempre, ¿verdad? Sí. Estos provocan, hacen... No, señores, ahí estaban sentados, ahí están los montajes, ahí están las torturas y no los queréis ver y no os hace gracia verlos y lo queréis ocultar. Pero no al resto del mundo, sino a vosotros mismos. Y bueno, luego hay también un poco la incomprensión de la gente mayor, la diferencia generacional, el no saber acercarse. Y bueno, tenemos que mirar también un poco por la gente que ya no podemos llamarnos jóvenes, o por lo menos jóvenes en cuanto a edad. Mm. Igual sí en otras cosas, pero bueno. El tener en cuenta que desde hace mucho tiempo a la gente joven le han robado ya el futuro, que luego le quitan absolutamente todos los espacios donde pueden tener esparcimiento, diversión, lugares de encuentro, etcétera, etcétera, y mucho más cuando establecen sus propias iniciativas de autogestionar su tiempo, autogestionar lo que quieren y tal. Eso es contestado con la represión y con el no entender, no querer entender por gente más mayor, pues bueno, la problemática que la gente joven, pues sin futura, que se llevando, Y luego, pues bueno, pues eso, el hecho también de ver que absolutamente todas las iniciativas que se salen del marco de más allá de ir a una sala de fiestas, el consumir y todas estas cosas, todas las iniciativas propias las reprimen. Pues nada, hasta aquí pues el Gaia, no vamos a alargarnos más tampoco, ¿verdad, Gaiska? Sí, porque igual nos calentamos también. Sí, sí, nos calentamos y bueno, igual se nos queda corto el día de hoy para decir todo lo que se nos pasa por la cabeza. Nada, pues ahora una cancioncilla y vamos a la agenda. Venga, Oli. Agenda. Bueno, antes de la agenda, ¿tú has oído hablar de algo más de Malí desde aquel rollo que empezaron a meter todos los días en el periódico y en los medios informativos en general, no, televisión y tal? O sea, no, es un tema que ya se ha escapado de... ¿Te refieres a la concentración? La guerra, bueno, la intervención de Francia pues en Malí para la paz, nadie habla de ello. De repente desaparece del mapa y bueno, pues ahora, a ver, en el aspecto militar, pues bueno, ahora hay otros conflictos, también muy mediatizado todo, pues el malo en este caso pues sería Corea del Norte. Lo que no se dice es que bueno, Estados Unidos, ahí no ha habido nunca, bueno, fue una guerra en 1945 donde Estados Unidos obligó a cantidad de países a hacerle la guerra a Corea. Ajá. La ganó Corea, pero bueno, no totalmente, liberó una parte y bueno, no hubo más que un armisticio, pero ahí no hay un acuerdo de paz y Estados Unidos se ha negado siempre históricamente en llegar a un acuerdo de paz. Y claro, el asunto este viene que Estados Unidos está haciendo unas maniobras exageradas a lo bestia todos los años durante aproximadamente 2 meses, que tiene 30.000 soldados en Corea del Sur, tiene 40.000 en Japón, y entonces ante esa presión y ante la negativa de llegar a un acuerdo de paz, bueno, pues las cosas se quedan tirantes y bueno, siempre pones el malo al que quieres, sí, ¿no? Pero sin decir nunca la verdad. Y en este caso, pues bueno, también ahí sigue la cuestión de la guerra en Libia y eso, la bondad de las guerras de colores que se han ido impulsando desde Estados Unidos, y una más que han querido hacer pues ha sido en este caso pues a Venezuela, pues desconociendo y siguiendo el dictado de Estados Unidos, desconociendo los resultados y bueno, tratando de, bueno, con una violencia también exagerada, matando a gente porque defendía los centros de salud. Ahí mataron a la mayoría, de hecho. Pues bueno, pues otra manera de cómo ver la violencia de ellos, y no sé, a eso lo llaman buscar la paz, buscar la democracia. Una vez más, ¿no? Sus formas de buscar la paz. Y cuando parece que una cosa ya no interesa informar, pues como en el caso de Malí, pues desaparecen los medios informativos y se acabó. Sí, sí. Piensa en otra cosa y a correr. Eso es. Bueno, pues esto es una puntualización que queríamos hacer, que le hemos estado comentando y Gaiska comenta, Dios, es importante, tenemos que ponerla en el aire. Y ahí está para todos vosotros y vosotras. Y pasamos a la agenda rápidamente. Pues hoy 19, viernes, Mundubira, egitarauaren barruan, ipuin kontalaria, 6:00, Suasoko kulturetxean. Iñigo Cabacasen hilketarentzat justizia eskatzeko konzentrazioa arratsaldeko 7etan Deustuko komisaldegian. Venezuelako irautza imperialismoaren kontrako konzentrazioa 8etan Plaza Biribilan Bilbo. Ori Oriana son las jaias de Lutxana. Ba gaur ere daukagu Lutxanako jaiak. Bihar larumata apirilaren 20an maketazio tailerra Basetxe Gaztetxean Trapagaranen asteburu osoan 4etatik aurrera. Bihar arratsaldeko 4etatik aurrera. Movilización contra los recortes sociales por unos presupuestos solidarios a las 12 en Sabin Etxea, Bilbo. Txirbileneak 6 hilabete betetzen ditu. Egun osoko egitaraua, baskariak, alejiran, txerkiak, ekitaldiak eta kontzertuak, feos, pero majos, soviet eta siroka. Murtza pelketa, Aznarik tabernan, 7etan. Lutxanako jaiak. Hori da, hori ana. Lutxanako jaiak. Bihar ere. Eta igandean, 20 apirilaren 21ean bukatuko dira Lutxanako jaiak, baina kriston eguna daukagu hemen auzoan egukiko dugu. Auxoan, eta bukatzeko ja, Zutondoan aur eta helduentzako itzal antzerki ikuskizuna arratsaldeko 6etan Kontiner aretoan Bilbon. Bueno, eta onaino gure irratzaioa, gaurko irratzaioa, eta eskerrik asko hor egoteagatik gaizka. Eskerrik asko, bueno, agur gaizka. Bai, agur gaizka. Agur Eli, Oli, hor dago, badau ere gurrutxortik atzean, ja prez irratzaioan egiteko prez, bere irratzaioa. Eta, bueno, badakizue herrikolore web gunea, www.herrikolore.org, eta badakizue hainbeste proposamen gozatu. Musu bat, Maider!